saluda Corlex. Este pequeño podcast se lo quiero dedicar a un personaje único en la lucha libre mexicana. La Parca se nos fue el pasado sábado 11 de enero del 2020. Nos dejó un hueco muy grande en el corazón para aquellos que amamos, disfrutamos y nos apasionamos por ese deporte que es la lucha libre mexicana. A manera de tributo musical, le quiero dedicar un homenaje a mi ídolo, que con el cual disfruté mi infancia viendo sus grandes logros arriba del ring. El templo de la Dios, extraído del álbum La Leyenda de la Mancha, tercer álbum discográfico de la banda española Mago de Oz, una canción original del grupo Rainbow adaptado al español con la inspiración poética de Tuxus y la voz inigualable de José Andrea. Un tema que nos envuelve en la historia del mítico viaje de Don Quijote de la Mancha con una analogía del paso de la vida a la muerte. Caifanes nos presenta Antes de que nos olviden, segundo track del segundo trabajo El Diablito, una manera de rendir homenaje a todos aquellos que marcaron historia en el mundo en todos los aspectos de la vida. Haremos historia. Morir de noche retrata el sublime canto a un amigo que se fue. Solo Luis Antonio Álvarez, el Aragán, cantautor mexicano, lo pudo hacer a través de su tercer disco a capela, Volumen 1. Pasé mi mano sobre su rostro, pero no lo toqué, y por la tarde sabía que no lo volvería a ver. Traía el corazón colgando de un cordón. Morí de noche. Siempre será recordado La Parca como un luchador especial, carismático y entregado al pancracio nacional. Grandes triunfos obtuvo arriba del cuadrilátero, entregando su vida por sus fans, divirtiendo a chicos y a grandes. Ningún luchador tuvo esa chispa de originalidad para conjuntar la lucha libre y el baile. Un luchador que después de su presentación se quedaba a esperar al último fan para firmar un autógrafo o tomarse la foto. Gracias, Parca, y nosotros que amamos la lucha libre, nunca serás olvidado. Honor a quien honor merece. It's close to midnight. Something's evil running in the dark. Under the moonlight, you see a scene that always stops your heart. You try to scream, but terror stays the sound before you make it. You start to freeze as horror looks you right between the eyes. You paralyze. It's thriller, thriller night, and no one's gonna save you from the beast about to strike. You know it's thriller, thriller night. from your life inside a killer thriller tonight. You hear the door slam and realize there's nowhere left to run. You feel the cold hand and wonder if you ever see the sun. You close your eyes and hope that this is just imagination. But all the while, you hear a creature creeping up behind. You are a time, cause this is thriller, thriller night. And no one's gonna save you from the beast about to strike. You know it's thriller, thriller night. You're fighting from your life inside a killer thriller tonight. Night creatures calling, the dead start to walk in the masquerade. There's no escaping the juice of the island this time. This is the end of your life. About to strike, you know it's thriller, thriller night. You're fighting from your life inside a killer thriller, thriller night. No one's gonna save you from the beast about to strike. You know it's thriller, thriller night. You're fighting from your life inside a killer thriller. Radio Alegarte.